Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Nuevamente el terror y el espanto surgían en el tétrico castillo de Boyer. El siniestro conde Bartók había revivido. El vampiro humano, bestia de ultratumba, volvía a enseñorearse en los páramos de Rinley, y esta vez su furia y su insaciable sed de sangre humana eran incontenibles. El jorobado Jorvik había arrancado de su pecho la estaca de madera que Calimán había clavado para exterminarlo de una vez por todas. El siniestro personaje, convertido en momia dentro de aquel ataúd, revivía, y todo el poder diabólico de su mente enloquecida estaba en juego, cuando valido del hipnotismo obligaba a Rude Tornel a regresar al castillo. Esa noche era de luna llena y la bestia humana se disponía a consumar el ataque contra su hermosa víctima. Calimán, creyendo muerto al conde Bartók y a la diabólica Jessica, había logrado encontrar la esmeralda Romanov, hermosa joya por la que habían ocurrido tantos crímenes y única prueba para demostrar su inocencia ante las autoridades. Cuando Calimán regresaba al cementerio donde sus amigos le esperaban, recibía la noticia de que Rude Tornel había regresado al castillo. Calimán sospechaba que el conde Bartók había revivido y ordenaba a Solín y a Jim Preston huyeran hacia el pueblo para informar a las autoridades de los acontecimientos. Calimán no podía abandonar a Rude Tornel y tenía que estar seguro del resurgimiento del vampiro humano. Sigilosamente llegaba hasta la tumba de los vampiros humanos y sus sospechas se confirmaban al descubrir los ataúdes vacíos. Después, el jorobado Jorvik lo encerraba dentro de la tumba y Calimán se valía del inspector Toglas para escapar. El inspector, transformado en loco asesino desde que lo atacaron los vampiros humanos, no podía resistirse ante el poder hipnótico de Calimán y abría la puerta de la tumba. Calimán lo adormecía dejándolo encerrado en la tumba y lanzándose en busca del conde Bartók. El viento silbaba tétrico en los páramos. El jorobado Jorvik, después de notificar al conde Bartók de que Calimán estaba prisionero en la tumba, salía del salón donde el siniestro personaje estaba a solas con la hermosa Rude Tornel. El rostro repulsivo del jorobado se iluminaba siniestro con una sonrisa burlona al decir: mi venganza se va consumando poco a poco. Dentro de esa habitación el conde Bartók dispone a atacar a la muchacha. Esta misma noche se convertirá en la condesa de Bartók y por siempre quedará esclavizada a la voluntad de mi amo. Y en cuanto al maldito Calimán, espera una muerte espantosa. Encerrado en la tumba, no podrá impedir que Jessica lo ataque. Mañana al amanecer, mi venganza estará consumada. La joven Rude Tornel estará convertida en vampiro humano. Y Calimán... Calimán estará muerto. El espíritu de mi madre descansará tranquilo, sabiendo que Calimán ha muerto. Robado. Continuaba alejándose burlón de la puerta, tras de la cual el conde Bartók, a solas con Rude Tornel, se disponía a saciar sus instintos de fiera asesina. Jordi avanzó por los oscuros pasadizos. Por vez primera después de mucho tiempo se sentía feliz. Inmensamente feliz. De pronto, algo se movió a sus espaldas. ¿Quién está ahí? Responda. ¿Eres tú, Jessica? Esa risa. Creo reconocerla. No. Todo debe ser producto de mi imaginación. Jorvik retrocedió angustiado. Sabía que alguien estaba ahí, oculto entre las sombras. Y su primer intento fue echar a correr. ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! Y antes de que pudiera escapar, una mano recia y musculosa lo atrapó por el cuello. ¡No suelta! ¡No suelta, maldita sombra! ¡Grita! ¡Silencio, Jorvik! Ni una voz, ni un grito. Mi mano apretará con más fuerza hasta asfixiarte. ¡Calimán! ¡Calimán! Sí. La recia y altiva figura de Calimán surgía de entre las sombras. Su rostro de asombrosa belleza varonil tenía una expresión de cólera. Sus azules ojos eran como puñales de acero que se clavaban en el jorobado. Y su recia y musculosa mano oprimía la garganta de Jordi como tenaza de acero. ¡Ojos me engañan! ¡Calimán! ¡Tú estás encerrado en la tumba de los vampiros! Yo mismo cerré la puerta y ningún ser humano podría escapar de ahí. A menos que seas un espíritu, un espectro, un fantasma que cruza las paredes y se filtra a través de las puertas. No lo hagas, maldito. ¿Qué puedo delatarte? Puedo gritar delatando tu presencia y el conde Bartok te atrapará. ¡Auxilio! ¡Cállate! ¡Coño! Alemán oprimió con más fuerza la garganta del jorobado y su voz de alarma se convirtió en gemido angustioso. ¿Dónde está Rue de Tournay? Dime. Responde. No lo diré. Si lo hago, el conde Bartok me matará. Si te obstinas en guardar silencio, mi mano se cerrará más y más hasta asfixiarte. Habla, Jordik. ¿Dónde está la señorita de Torres? No. ¡Habla! ¡Habla! Déjame que me ahogas, lo diré todo. Ante el temor de morir asfixiado, se disponía a confesarlo todo. ¡Habla! ¿Dónde está la señorita de Tournay? Sí, ahí, habla. En el salón principal de la torre. El conde Bartok la tiene prisionera. Y esta noche de luna llena, ¿sabes lo que eso significa? No, habla. ¡Habla! El conde Bartok la convertirá en su esposa. Sí, hundirá sus filosos colmillos en su garganta y ella quedará esclavizada para siempre a su voluntad. Esta noche se convertirá en la condesa de Bartok. Yo sabré impedirlo. Nadie puede impedirlo, Calimán. No hay fuerza humana que venza al conde Bartok. ¿Has informado al conde de mi presencia? ¿Yo? Yo no he dicho nada. Estás mintiendo, Jorvik. ¿Quieres sentir mi mano en tu garganta? ¿Sentir como poco a poco la muerte te invade? No, déjeme. Sí, informé al conde Bartok que tú estabas prisionero en la tumba subterránea y no sabe que has escapado. Bien, entonces aún es tiempo de atacarlo por sorpresa. ¿Y tú me ayudarás, Jorvik? No. Vas a entregarme tus ropas. Esos miserables andrajos que cubren tu cuerpo maltrecho. ¿Mi ropa? Sí. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer, demonio? Ya pronto lo sabrás. Deprisa. Despójate de esos andrajos, deprisa. Jorvik no acertaba a comprender lo que se proponía Calimán. Ante el temor de sentir aquella mano que lo asfixiaba, se despojó de los sucios andrajos que cubrían su cuerpo. Cuando terminó, Calimán lo tomó bruscamente de los brazos. ¡No! ¡Suelta! No. ¡Qué bastante! ¡No puedes matarme! ¡Lo dije todo! ¡No puedes matarme! Nunca ha sido mi intención mancharme con la sangre de un miserable asesino. Solo que debo asegurarme de que no me causarás más problemas. Calimán, usando un pedazo de las ropas de Jorvik, amordazó al jorobado. No. Ah, sí, tus gritos nunca serán escuchados. ¡Quieto de una vez! ¡Quieto! Calimán amordazó a Jorvik y luego, burlonamente, lo tomó de los brazos. Lo levantó como si fuera un grotesco muñeco y... Vas a quedar en una situación ridícula, Jorvik. Calimán lo levantó fácilmente con sus hercúleos brazos y ensartó el garfio de acero que suplía la mano derecha del jorobado en una argolla empotrada en el muro. Jorvik quedó colgando de su garfio. Calimán estalló en una risa burlona al ver al jorobado colgando de la argolla. Tu posición es ridícula, Jorvik. Te quedarás allí colgado y no causarás más problemas. Parecías una lección más severa, pero creo que el conde Bartók te dará tu merecido cuando te descubra. Jorvik, colgado de la argolla, balanceaba furioso el cuerpo tratando inútilmente de desprender su garfio de la misma. Y Calimán se dispuso a llevar a cabo su plan. Vas a ser testigo de algo que te dejará asombrado, Jorvik. Voy a entrar al salón donde está el conde Bartók y él no sabrá que soy yo, puesto que iré disfrazado con tu ropa. Y ante los asombrados ojos del jorobado, Calimán empezó a vestirse con la ropa andrajosa de Jorvik. Calimán, maestro de la transformación, se iba a disfrazar como el jorobado. Una vez que estuvo cubierto con los andrajos, empezó a gesticular en forma tan increíble que su rostro, de asombrosa belleza varonil, fue transformándose en el rostro repulsivo de Jorvik. Hacía muecas extrañas hasta que su cara quedó idéntica a la del jorobado. Después, contorsionó su cuerpo de manera tan asombrosa que sobre sus espaldas apareció una gran joroba. En unos segundos, Calimán, el hombre increíble, se había transformado en el jorobado Jorvik. El parecido es perfecto, ¿no lo crees, Jorvik? Tú mismo estarás asombrado creyendo que tienes un hermano gemelo. Jorvik, amordazado, miraba a Calimán lleno de asombro. Ahí estaba el hombre increíble convertido en Jorvik. Y ahora algo importante. Tu voz, Jorvik. Tu voz. Debo fingirla a tal grado que es igual a la tuya. Probemos. Calimán, maestro en el dominio de la voz, se disponía a imitar la del jorobado para que el parecido fuera perfecto. Escucha, Jorvik. Y dime si esta es tu voz. Maldito seas, Calimán, maldito seas. Es que mi amo, sí, señor, el conde Bartók te matará. La voz era idéntica a la de Jorvik. Calimán hablaba como el jorobado y el propio Jorvik había enmudecido de asombro. No está mal, ¿verdad, Jorvik? Podré engañar al conde Bartók haciéndome pasar por ti. Impediré que el conde Bartók ataque a Ruth de Tornel. Solo hay un detalle que no puedo lograr, Jorvik, tu garfio. Tu garfio de acero que suple la mano derecha. Eso es imposible que pueda fingir y tendré que correr el riesgo del conde Bartók que me descubra. Por lo demás, la similitud es perfecta. Mírame, Jorvik, mírame. Vestido con tus miserables ropas, encorvado bajo el peso de tu descomunal jorroba y tu voz. Tu voz es idéntica. El engaño será perfecto, Jorvik. El jorobado, colgando de la argolla, miraba a Calimán lleno de asombro. En unos segundos se había convertido en él mismo. Y Calimán se alejó de él con movimientos simiescos, haciendo una perfecta imitación de Jorvik. Y ahora, a enfrentarme al conde Bartók. Hasta pronto, Jorvik. jorobado, miró alejarse a Calimán hasta perderse en las sombras. Y lleno de furia pensó... Maldito, tu trampa se descubrirá cuando Jessica vea que has escapado de la tumba de los vampiros humanos, Calimán. Todo era silencio en el gran salón de la torre. Si acaso, el viento que ululaba en los páramos se filtraba por las grietas de los muros como fantástico monstruo invisible que agitaba los gruesos cortinajes de terciopelo. El siniestro conde Bartók miraba fijamente a su víctima. Rue de Tournelle, inmóvil, no podía apartar los ojos de aquel diabólico ser de ultratumba. El terror, la angustia, la amenaza de sentirse atacada la hacía permanecer inmóvil, con una mueca de angustia y desesperación que ensombrecía su hermoso rostro. Lentamente el conde Bartók tomó entre sus pálidas y huesudas manos la cristalina licorera semicubierta de polvo y... Muy lentamente vertió aquel líquido rojo como la sangre en una cristalina copa. Olvida tus temores, Rue de Tournelle. Olvida tus angustias, que a partir de esta noche conocerás la verdadera dicha de mi amor. Este líquido tan rojo como la sangre que ahora llena la copa mitigará tu terror. Te sumirá en un esplendoroso sueño y cuando vuelvas en conocerás la dicha de la vida eterna. ¿Qué va a hacer conmigo? A mi lado serás inmortal, Rue de Tournelle. Filtraré en tu sangre esta pasión mía incontenible. Tendrás el privilegio de ser la condesa de Bartók y serás inmortal. ¿Qué mayor placer esperas en este mundo, mi adorada Rue? Perpetuar nuestro amor venciendo el paso del tiempo. Es usted... un loco diabólico. Loco. Tal vez la pasión que ahora te ofrendo es motivo de locura. Pero todos mis anhelos se cumplirán esta noche. Ven acá, adorada Rue de Tournelle. Ven. El siniestro personaje avanzó hacia Rue de Tournelle. La joven trató de escapar, pero el conde Bartók extendió los brazos y su larga capa escarlata se abrió como gigantescas alas de vampiro. Es inútil que pienses en huir. Desecha pues tu angustia y bebe. Bebe este líquido tan rojo como la sangre que te ofrezco. Bebe. No, no. Mira que no he querido dominarte con la fuerza de mi cerebro. Mira que te ofrezco la inmortalidad en esta copa. No tienes más camino que obedecer mi palabra. Tu fiel amante llamado Jim Preston huyó del castillo como un cobarde que es. Y Calimán está prisionero en la tumba. No hay nadie ya a tu lado, sino yo, Rue. Bebe. Bebe, mi adorada Rue de Tournelle. No. No. ¡Bebe! La joven no podía resistirse más. Aquella mirada del conde Bartók la dominaba. Y lentamente sus blancas y frágiles manos tomaron la cristalina copa de líquido rojo como la sangre y la acercó a sus labios encarnados y temblorosos. Bebe. Bebe, Rue, que es el principio de la inmortalidad. Los labios de Rue de Tournelle rozaron la copa. Los ojos verdosos del conde Bartók brillaban enloquecidos. Bebe. Y la joven, con los ojos cubiertos de lágrimas, obedeció. Sí. Sí. Es mejor terminar de una vez con este suplicio. Y una fracción de segundo antes de que la joven bebiera aquel líquido hechizado, una carcajada estalló en el salón. ¿Qué? Rue de Tournelle reaccionó sorprendida y la copa resbaló de sus manos. Una mueca de rabia ensombreció el rostro del conde Bartók al ver cómo aquel líquido rojizo se esparcía por el suelo como siniestra mancha de sangre. y rápidamente giró descubriendo a Jorvik junto a la puerta. ¡Jorvik! ¡Imbécil! ¡Jorobado maldito! ¿Qué es lo que quieres aquí? ¿Cómo te atreves a interrumpirme? Perdón, mi amo y señor, pero me parece que vais a cometer un error. Era Calimán, caracterizado como el jorobado Jorvik. Calimán, caracterizado como el jorobado Jorvik, se acercaba sonriente y burlón hacia el siniestro personaje. Su disfraz y voz eran perfectos. Cometeréis un error si obligáis a la señorita de Tornella a beber ese líquido, señor. ¿Te atreves a interrumpirme, jorobado maldito? El conde Bartók avanzó furioso y... ¡Miserable engendro del infierno! ¡Toma! Calimán cayó de espaldas ante el impacto del puño del conde Bartók. Y el siniestro personaje se acercó mirándolo furioso. ¿Se has olvidado que mi palabra es ley? Sí, señor, señor. Esperad. Si os interrumpí fue para que vuestra felicidad sea más completa. ¿Qué dices? Sí, mi señor. Escuchad mis palabras. ¡Calla! Déjame mirarte bien, Jorvik. Hay algo extraño en tu rostro. ¿En mi rostro? Como señor, si no fueras el mismo. Déjame mirarte bien, Jorvik. Calumán se estremeció. El conde Bartók lo miraba interrogante. Parecía que lo había descubierto. Sí. Hay algo extraño en ti, Jorvik. Tus ojos. Tus ojos tienen una expresión jamás vista antes. Se diría que hay señales de inteligencia en tu mirada y tú nunca has sido inteligente, Jorvik. El conde Bartók se acercó más a Calumán, que se sentía descubierto ante la mirada escudriñante del siniestro personaje. Déjame mirarte bien, Jorvik, que no eres el mismo. ¿Descubrirá el conde Bartók a Calimán? ¿Podrá el hombre increíble engañar a aquel personaje de ultratumba? ¿Qué pasará cuando Jessica descubra que Calimán ha escapado? ¿Qué ha sucedido con el pequeño Solini y Jim Preston? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.